Esa es mi padre con un vecino que vivía en el cuartel de la Guardia Civil, que vino a hacer el alcantarillado. Ese es mío. Y mi padre, pues, se llevaba muy bien con él y los harían una foto. Ah, sí, es el ejido donde te dije que se hacía el mercado los jueves, que ahí es el Campo San Francisco. Y los carros de mi padre los dejaban ahí en el teso, que llamaba el teso, y donde se ponía el mercado los jueves. O sea que la posada estaba por aquí. Enfrente, esto estaba enfrente, al lado de Leoncio el Pielero, ¿sabes la casa de Leoncio el Pielero? Pues enfrente del cuartel de la Guardia Civil, bueno, el bar Peñaranda, la casa de Leoncio el Pielero y luego la nuestra. Entonces, cuando la explosión del polvorín, Estábamos allí, en esa casa. ¿eso cómo quedó? ¿Qué recuerdos tienes? Porque eso fue una zona muy afectada, ¿no? Pues sí, nosotros nos tuvimos que ir a Bóveda y allí estuvimos con unos familiares que nos acogieron y luego después cuando ya vinimos de Bóveda, pues la casa todavía no estaba arreglada y nos dejaron las carmelitas en el convento, en la casa donde vivía Paquillo, pues ahí estuvimos viviendo en lo que nos arreglaron la casa, porque mi padre era hortelano de las carmelitas y entonces pues nos cedieron allí, estar allí en lo que arreglaron la casa. Sé que no pudimos entrar después de, sí, posada, pues hasta que vivió mi padre, yo creo que tuvimos la posada, la tuvimos mucho tiempo, sí. Mi madre la gustaba mucho, porque como eran así de San García, que era ella de San García, venían, pues echaba cuatro parlaos y la gustaba, pues, no por lo que diera, sino por el entretenimiento que era. Y vamos, sí, ella disfrutaba con la posada. Esta foto, pues anda, qué chica. Por la edad de tu padre, más o menos. Mi padre ya aquí tenía bastantes años, vamos, murió de 72 años. Isidro, este era el padre de Mauri, el marido de Beni la Pichona. El padre de Beni. El padre de Mauri. Ah, el padre del marido. Así que los Padre nombres. de José Ramos y Isidro. Isidro, no me acuerdo, Blanco me parece que se llamaba. Ese es el carro de mi padre, que tenían tres o cuatro carros, o cinco, no sé cuánto. Y el carro, a lo mejor se ve el carro del matadero, que los muchachos, anda, que no jugaban poco con él, con el carro del matadero, tenían que salir siempre a dar los cuatro voces. En el carro transportaba, pues, de la Renfe, los paquetes para los comercios, los transportaban y luego cobraban lo que fuera por el transporte. O sea, iban a la estación. Y los paquetes que venían de los clientes de ellos que tuvieran, porque había otro carrero, pero mi padre tenía sus clientes y el otro, los otros, y cada uno tenía pues los clientes que ellos tenían de siempre. Y los bajaban los paquetes. A Diego, el pescadero, se los bajaba de la frutería, de todas las tiendas. De El puerta a por eso te puerta, iba a decir que luego claro. pusieron el despacho de puerta a puerta. Y ya pues. O sea que así empezó con Sí, el empezaron con los con carros. los carros. Sí.